cerca de ti no estoy. Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco. Y en donde tú estés, tú debes saber que sigo aquí esperando mi amor. Que una ilusión en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. Y en donde tú estés, tú debes saber que sigo aquí esperando mi amor. Que una ilusión en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. Mi amor. Lejos estás cada vez más y no aguanto más sin ti. Tu dulce voz y mi amor que no calma este dolor. Fuimos felices tú y yo para ser la eternidad. Y hoy de mis ojos lágrimas caen porque cerca de ti no estoy. Quiero que vuelvas pronto porque me vuelvo loco. Y en donde tú estés, tú debes saber que sigo aquí esperando mi amor. Que una ilusión en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. Y en donde tú estés, tú debes saber que sigo aquí esperando mi amor. Que una ilusión en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. Mi amor. Mambo. Que sigo aquí esperando mi amor. Que una ilusión en el corazón, que sigo aquí esperando.